en algo a ti te fallé. Lo siento, perdóname. Si en algo a ti te fallé, lo siento, perdóname. No me niegues una oportunidad. Ay, cuando llega